la edad de 5 años, Kevin Abdiel Pino de Jesús, un niño náhuatl de la comunidad de San Juan del Río en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz, aprendió a sembrar. Con maíces en mano, su padre lo fue guiando entre los surcos de milpa. De esta manera, el maíz se convirtió en la primera semilla que vio crecer en la tierra, la misma en la que ahora, a sus 12 años, observa cómo los efectos del cambio climático, la sequía y la contaminación son una amenaza para los cultivos, ya que las plantas se agrian. Empecé a la edad de 5 años sembrando maíz. ¿Quién te enseñó? Mi papá. Pues es que él me platicó que por mis estudios, si no me gustaba mi trabajo, pues ahí tenía otro trabajo. ¿Y tú has visto que, por ejemplo, ha cambiado algo o ha pasado algo a partir del tema del cambio climático? Pues sí, que la planta se quema o se agria. Abdiel dedica sábado y domingo o entre semana para sus labores en la tierra. Llega de la escuela a casa, se cambia de ropa y va a revisar los surcos. De esta manera, ha visto cómo el aire contaminado quema las plantas y ya no crecen. Además, la tierra sufre las afectaciones y deja de tener nutrientes. Como por la contaminación del aire, la planta absorbe oxígeno y cuando lo absorbe ahora se está quedando negro la planta o se seca. De la milpa, pues que también ya no crece. Crecía en 3 meses y ahora ya creció en 5. Pues yo pienso que es también por el cambio climático y la contaminación. ¿Has visto que hay algunas plantas o algunas semillas que ya se dejaron de sembrar porque justo el clima ya no les ayuda? Como antes también se sembraba aguacate, uh-huh, y ahora ya no se puede sembrar, ya no crece. Y también flor de gladiola. Antes se podía sembrar en cualquier lado y ahora nomás en partes. La tierra para los nahuas es sagrada y ante los daños que le ocasionamos por la gran explotación a la que es sometida, ha resentido los cambios de temporal. En la comunidad se celebra el Xochitlalistli, que es una ofrenda de flores para la tierra con bebidas y alimentos, para pedir permiso e iniciar la siembra. Pero cada vez es necesario incrementar más días de ritual para el sostenimiento de los cultivos. Hace una semana hicimos como un tipo ritual donde pusimos como un tipo cruz con azucenas y con tequila lo íbamos remarcando. Estábamos pidiendo para que la planta siga creciendo. Como ahora la planta sí está creciendo grande. Hijo de una curandera, promotora de salud en la Sierra de Songolica, Kevin Abdiel honra los conocimientos que tanto mamá como papá le van compartiendo y lo muestra a través de este mensaje. Yo les quiero compartir que el cambio climático y la contaminación no solo le hace daño a las plantas, sino a nosotros también. Pues que si tienen plantas, que las cuiden, que no les echen tanto químico. Desde las altas montañas de Veracruz, para Canto de Cenzontles, Gisela Hernández Muñoz, Malinalli.